buenas tardes. Empieza el programa Radio Santiago, realizado por los chicos y las chicas de la Casa Escuela Santiago 1. Antes de nada, vamos a dar la bienvenida a las personas que van a formar este taller de radio. Y quiero saludar primero a David. Hola, David, buenas tardes. A ver, David, ¿no te escuchamos bien? David, buenas tardes. ¿Qué nos queda por probar a los jóvenes? David, buenas tardes, saluda primero. Buenas tardes a todos los oyentes. Muy bien. Nacho, buenas tardes. Buenas tardes. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes. Rabat, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Julio, buenas tardes. Buenas tardes. María, buenas tardes. Buenas tardes. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes. Y Mustafa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Solo graffiti, rock, escepticismo. También nos queda no decir amén, no dejar que nos maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarnos en una historia que es la nuestra, no convertirnos en viejos prematuros. ¿Qué nos queda por probar a los jóvenes en este mundo sin ruido? Cocaína, cerveza, barras bravas. Nos queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea, ponchazos, entretenernos con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con sentimiento, con la muerte en esta boca y atacar. ¿Qué nos queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También nos queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan a abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo nos queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Ti voglio bene, ti voglio bene, giuri lucidi, caso non so bene. Da cuidare, como se cuida luna. Bueno, pues nos contaban los chicos y chicas de Santiago 1 un poema sobre Mario Benedetti, fallecido el pasado 17 de mayo. Y conocemos sus nombres ya, pero vamos a conocer un poquito más de cada uno, ¿vale? Entonces, quiero que nos hable primero Adrián. Adrián, cuéntanos, ¿tú quién eres? ¿Qué nos quieres decir de ti? Me llamo Adrián, estoy desde hace un año en Santiago 1, tengo 16 años, me gusta el fútbol, el rap y el breakdance. Estoy estudiando en los Salesianos, en María Auxiliadora, y en Santiago estoy por problemas en casa y en la calle. Muy bien, Mustafa, háblanos un poquito tú, por favor. Soy Mustafa Ishawi, tengo 20 años. Soy del norte de Sahara y estoy estudiando en la granja. Me gusta el deporte y la música, soy tranquilo y también me gustan los coches deportivos. Nacho. Hola, buenas tardes, me llamo Nacho. Soy nuevo en Santiago este año. Estoy en Santiago por tener una mala relación con mis padres por un trauma de la infancia. Me gusta principalmente el deporte y la música, pero lo que más me gusta es cuidar de mis amigos y de mi familia. Estoy aquí en Santiago para poder cambiar un poquito mi futuro como buena persona. Roberto, es tu turno. Bueno, pues nada, yo me presento. No soy nadie famoso ni tampoco me considero alguien especial. Mi nombre es Robert y los del Twenty o algunos personajes de Salamanca me conocen como Roberto Mezebreaker. Me interesó desde el primer momento esta idea que tuvieron en el centro de menores en el que resido. No he venido simplemente a hablar, sino además de representar la cultura hip hop, a decir las cosas tal y como son. Vale, David, te toca. Buenas, me llamo David y estoy en Santiago para estudiar. Me interesa fútbol y el baloncesto. Vamos, en general, todos los deportes que se pueden practicar. No tengo vergüenza y puedo hablar de cualquier tema. No me importan las opiniones. Soy adoptado, tengo 17 años, pero soy muy buena persona y tengo un corazón muy grande. Tengo muchos amigos que me les he echado en todas las partes. Me encanta el rap y el break. ¿Tu turno, María? Hola, buenas tardes. Me llamo María. Soy muy divertida, bastante tímida, un poco indecisa. Me gusta mucho la música y los debates. Sé escuchar, pero me cuesta expresarme. Odio que me tomen el pelo, pero me encanta ayudar a la gente. También me gusta trabajar en equipo y no me considero ni buena ni mala. Muy bien, Rabat, cuéntanos algo sobre ti. Hola, buenas tardes, me llamo Rabab, tengo 17 años y soy de Marruecos, pero llevo aquí en España 10 años más o menos, y llevo en Salamanca 3 meses. Soy una chica abierta, me gusta conocer gente y soy curiosa. Mido unos 65 más o menos, soy castaña, delgadita y un poco morena de piel. Esta experiencia que me han ofrecido me encanta y espero seguir mucho tiempo por aquí. Estoy viviendo en Santiago 1, comparto habitación con una chica llamada Sandra, que la mando muchos besitos desde aquí. Y con más gente que estoy viviendo con ellos una experiencia inolvidable. Y espero volver a estar aquí otra vez. Muy bien, y ahora es el turno de Julio. Julio, cuéntanos algo sobre ti. Hola, yo me llamo Julio, tengo 16 años, soy de Oviedo, pero vivo en un pueblo de Salamanca, se llama Peñaranda de Bracamonte. Doy un saludo a todos los de allí, a mi madre en especial, que la quiero mucho. Y estoy en Santiago 1 por problemas con ella y todo lo que la he hecho la pido perdón. Bueno, pues estos son los chicos de Santiago 1, los chicos y las chicas de Santiago 1. Se han presentado, nos han dicho quiénes son. Y ahora nos van a hablar un poquito sobre las cosas que nos gustan después de esta canción. Old pirate, yes, the robot. So all the merchant ships took us all the robot from the bottomless pit. But my hand was made stronger by the end of the Almighty. This for one in this generation. Triumphantly, won't you help to sing the song of freedom? So I'll never hear redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery, cause none can free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of the goodness of the time. How long shall the killer wear prophets? Why won't stand outside and look? Oh, time is the perfect way to fulfill the bow. Won't you help to sing the song of freedom? So I'll never end redemption song. So song, the soul I the sound of freedom. Bueno, seguimos en el programa de radio de Santiago 1, Radio Santiago, y nos van a hablar de una propuesta pedagógica nueva en el centro. Hasta ahora no se había dicho nada parecido, y es un campeonato de boxeo. Algunos se preguntarán un poquito para qué sirve. Os damos las claves pedagógicas de esta propuesta. Va a servir sobre todo para ayudar a eliminar tensiones de los chicos y las chicas, ¿vale? Eliminar violencia, canalizarla de otra manera, por medio de reglas, ¿vale? Y sobre todo controlar en caliente, cosa que a veces con estos chicos tienen algunas dificultades. Y sobre todo, tolerancia al fracaso. Tolerancia al fracaso y poder asumir las derrotas y las victorias con normalidad, ¿verdad, David? Sí, verdad. Cuéntanos, David, ¿qué va a pasar en este campeonato de boxeo? Bueno, pues hoy en deportes una noticia especial en nuestro primer programa. No tiene comparación con un combate de Mike Tyson, ni siquiera con un combate de La Hoya. El torneo de boxeo de Santiago 1 empezará esta semana. Empezará con la categoría Super Gallo, muévete como una mariposa, pica como una avispa. Esta categoría, los menos pesados tendrán que demostrar por qué están en el torneo. El luchador Christopher, Peligro, luchará contra Manuel, Little Boy. Un combate en el que Manu va con una ligera ventaja, pero Christopher sabe moverse. Será un combate entretenido. Seguidamente lucharán Julito, Golden Boy, contra Carbonero, el rapidillo. Eso sí que es un combate. Julio tiene buenos derechazos, pero Carbonero tiene buen gancho. Yo apuesto por Julio, o Carbonero, para llevarse el campeonato de la categoría Super Gallo. Son buenos boxeadores. El que gane se llevará un vale para cambiar en una tienda de ropa. En la categoría Welter, su lema, la potencia sin control, no sirve de nada. Esta categoría sí que va a ser emocionante. 6 combates, donde seguro que van a volar dientes. 3 rondas de 2 minutos cada uno. Melón, el Camborio, luchará contra Álvaro, Smirnov. Este combate acabará el primer asalto. El Camborio va a aplastar a Smirnov. Le va a descuartizar. Pobre Álvaro. No se le va a reconocer después del combate. Si yo fuera su mano, le tiraría la toalla. Después, Brenniel a Crazy Boy machacará a Bernardo. Fajita Speed. Este combate también se decidirá en la primera ronda. Allen, conocido como el Rey Misterio, se enfrentará a Roberto, Mini Mentón. No sé lo que se espera en este combate, pero seguro que quien gane se crecerá. Allen es uno de los preferidos para ganar esta categoría. Roberto tampoco se queda atrás. Buena movilidad y buenos puños. ¿Podrá derribar a Allen? Bueno, ya lo veremos. Adrián, Smith Pum, contra David, la gaviota asesina. Vladimir, el tifón del Boga, contra Nene, tijerita. Pesos ligeros, Kilgres. Seguro que no es suficiente. Josito, puños de asfalto, contra Juan, Cornboy. Ismael, contra Alfonso Carril, Eliminator. Iván, el terror de la carpa, contra Roberto, maza de hierro. Danú, Japo, contra Borja, Crayboy. Jamín, el azote del desierto, contra Masegosa, sin perdón. Bueno, chicos, y teniendo en cuenta que tenemos aquí a varios de los que van a participar en este campeonato de boxeo, quiero que me cuenten un poquito cómo se encuentran ellos. Por ejemplo, David, cuéntanos, ¿estás nervioso ante tu combate de mañana? ¿Cuáles son las previsiones? Bueno, sí, un poquito nervioso, va a ser un combate duro, pero bueno, veremos a ver lo que se puede hacer. Yo creo que sí que le puedo derribar. Nachete, háblanos un poquito de no cómo sé, están nunca tus se nervios. Sabe, ¿no? Yo no sé, eso es cuestión de verlo ya, eso ya se decidirá. Vale, ¿aceptaremos bien la derrota, David? Bueno, eso llega, ya se verá, ¿no? Julio, ¿qué nos cuentas tú?

Bueno, y seguimos aquí en Radio Santiago. Y nos va a hablar Julio un poquito sobre cosas que les gustan a él, ¿verdad? Cosas sobre todo que le gusta a la juventud. No sé si nuestros escuchantes saben que antes Santiago 1 era para chicos del pueblo. Ahora no es tanto para chicos del pueblo, sobre todo para chicos de ciudad que sobre todo tienen su propia cultura, la cultura urbana. Háblanos de esto, Julio. Pues para algunos la cultura urbana son las delincuencias que pintarrean la puerta de los garajes de al lado. Los chicos que salen bailando y dando volteretas en un famoso programa del mediodía. O esos cantantes groseros que solo hacen que insultar. Estas son algunas de las cosas que he tenido que oír desde que empecé a dedicar de lleno a esa cultura. Pero no es así, porque los que algunos consideran una pintada, yo lo considero una forma de expresarme y desahogarme. El skate es la necesidad de sentir una sensación de adrenalina, aunque sea sobre el asfalto. El break para mí es uno de los pilares más importantes de esta cultura. Cuando bailo siento que no tengo problemas, que soy libre. Aun estando en la situación que estoy, es una de las actividades que más me ayudan a sentar la cabeza, al igual que el cantar e improvisar. ¿Para qué usar la violencia con alguien si puedes rapear contra él? Es el único tipo de canciones que conozco que usan la crítica, el gobierno, la monarquía sin miedo a la censura. Para vosotros, una sección más. Para mí, una forma de vida. Y otra cosa, si queréis saber algo más, podéis visitar la página www.hhgroups.com. Cuéntanos, Roberto, ¿qué nos quieres hablar sobre esto, sobre cultura urbana? Pues yo quisiera aclarar a algunas personas que, por ejemplo, un rapero no es una persona que viste con los pantalones caídos, los pantalones anchos o unas zapatillas gordas desgastadas. Que una persona que se dedica a la cultura urbana se dedica de corazón, no porque quiera aparentar ni nada. Así que porque veáis a una persona por la calle con una gorra, pantalones anchos, que la camiseta le quede grande, no quiere decir que sea rapero. Para ser rapero eso se tiene que sentar y llevar bien adentro. Nos va a demostrar Roberto que para él no es solo una sección más, sino que es un modo de vida. Y nos lo va a demostrar además en directo, cantándonos un poquito. Adelante. Desconsuelo, odio de mi ser, barnizado con tristeza. Y tras la corteza quedan rastros de placer, quiere desaparecer, pero música es un cáncer. Vuelve y a su alcance poco me pueden hacer, cuando mienten, cuestionan, critican, insultan. Demasiado a pagar por hacer lo que me gusta. Inventan paradojas con las que enojan al resto. Ya ni me molesto porque sé bien lo que buscan. Si apunto con mis yemas agodían en su orgullo, saben que ni un rapeo suyo jamás mereció la pena. Digamos que más que problemas, dejé de ver la Paramount porque me parto el pecho con sus temas. Hágase mi crew, dijo, y crearon foros. El rap fue sometido y cuestionado por todos. Sin actitud, mataron al respeto. Banda de paletos que pasan del yo y dependen del tú. Ser bienvenido al tour del ataque psicológico, donde el eco de un bulo te construye un ataúd. De un evento sociológico sin programa ni fin, reafirman la autoestima de tus planes ideológicos. Muy bien. Es un artista. Volando ya que puede, tiene que volar, cada uno en su lugar. Todo está muy claro, tu origen te marca, tu alianza, cerca donde quieres remar. Fácil callejero, duro pesa mucho el tiempo. Va volando ya que puede. vale a otro nos habría valido. Cuida de tus hijos, hay muchos peligros. El mundo está muy mal repartido. ¿Quieres que te diga de dónde salió? Una mitad cabrito y otra mitad cabrones. Señor, disfruten del show, lo dejo partido. Vengo con el cacho sabio, el tono subido, no lo has oído. El mundo está muy mal repartido. Solo aprende uno solo, deja ya el relío. Lo habrás leído, yo lo he vivido. Donde las palabras no sobren, estará mi música. Cobre o no cobre, estará mi sonido. Lo fácil callejero, lo duro pasamos mucho. El tiempo va volando, ya que puede, tiene que volar. Cada uno en su lugar, todo está muy claro. Tu orilla en la marca, tu orilla la charca. ¿Dónde quieres de más? Una lengua de dos talegos en la mesita de noche. Curro y coche, uno más uno, uno más uno. Si no sabe contar, te dan por el culo. Si yo fuera tú, sería un hijo puta. Cuídate, relájate y disfruta. Tomo parte, voy pa'lante en mi arte. ¿Quieres quemarte? Conozco a Jesús y a la Jecayu. Tengo lo que tú quieres, lo quemo y lo lío. A mí me gusta así, bien molido. A mí me gusta así, bien molido. Tómales en aplauso, ahí está el mío. Todo es posible. Con las manos para arriba, eres bienvenido. Al cielo, cielo voy, yo vengo del mío. Lo fácil callejero, lo duro pesa mucho. El tiempo va volando, ya que puede, tiene que volar. Cada uno en su lugar, todo está muy claro. Tu oriente marca, tu oriente. Seguimos en Radio Santiago. Después de escuchar a Robert rapeando un poquillo, no vamos a cambiar de tema. Seguimos un poquito con la música, un poquito diferente, la música que vamos a escuchar ahora. Pero nos quieren contar, Adrián y Mustafa, cuál es la música que le gusta a ellos. Y para que la gente se entere, que nos cuenten cuáles son sus orígenes. Adrián, háblanos un poquito de la música. Voy a empezar hablando del pop rock. Es un género musical con elementos del rock, con melodías suaves generalmente. Las canciones se identifican por ser estructuradas simples, pegadizas, con rimas, el coro y el estribillo. Se suele usar bastantemente una base instrumental, la guitarra eléctrica y el teclado. ¿Conoces grupos de pop rock, Adrián, que te gusten? Linkin Park. Por ejemplo. Una de ellas. Muchas canciones. ¿Alguno más? ¿Nos dice algún grupillo que le guste? Ray Charles, por ejemplo. Vale, Ray Charles escucharemos luego un poquillo. De momento vamos a dejar que escuchen un poquito a Eels. ¿Qué nos cuentas ahora, Mustafa? El rhythm and blues, conocido también como música negra de Norteamérica, es un género musical derivado en su origen de jazz, el gospel y el blues. El término musical fue introducido en Estados Unidos en 1999 por Jerry Walker de la revista Billboard. Estamos escuchando un poquito de Ray Charles, como nos decía antes Roberto. Georgia on my mind. ser llorar. Vamos a hablar ahora del rock clásico. Es una clasificación de grupos del rock también. Se les llama rock clásico a los grupos salidos a los de las décadas de los 60 y los 70. No se les puede llamar estilo así, ya que todas las bandas de rock clásico poseen estilos propios que las identifican. Y un poquito de rock, en este caso nacional, para ambientar esta sección. Estamos escuchando Extremoduro y ahora llega la sección de salud, en la que María nos va a hablar un poquito de las drogas y sus efectos. Cuéntanos, María. Hola, buenas tardes. Quería hablar un poco sobre las drogas, porque para muchos es una tontería, pero en realidad es más grave de lo que piensan. Voy a hablar un poco de los efectos menos conocidos del cannabis. Esto provoca pérdida de memoria, reduce el rendimiento y altera las capacidades cognitivas. Puede producir depresión, ansiedad, psicosis y, en el peor de los casos, esquizofrenia. Los poderes psicotróficos del cannabis, un derivado extraído de la planta del cáñamo, son conocidos por el ser humano desde hace miles de años. Sus propiedades embriagadoras, como decía ya Heródoto, en el siglo V se deben fundamentalmente al delta 9, THC. Este cannabinoide responsable de sus efectos en el cerebro. Problemas mentales, por ejemplo, el consumo de porros multiplica por dos las probabilidades de sufrir brotes psicóticos, con más riesgo a mayor dosis. Parece que la marihuana podría actuar como desencadenante de estos ataques en personas con una cierta predisposición genética. Los trastornos se acentúan cuando el consumo se inicia antes de los 15 años. La media de edad de inicio en España son los 14,7 años. Probablemente porque esta droga causa cambios neurobiológicos en un periodo clave del desarrollo cerebral. Un reciente informe elaborado por expertos de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca advierte de que los adolescentes que fuman marihuana tienen hasta un 40% más de riesgo de sufrir depresión, ansiedad, psicosis, alucinaciones o algún tipo de enfermedad mental, especialmente en el caso de las chicas, que aunque no se ha demostrado de manera estadísticamente significativa que puede causar esquizofrenia, sí parece que empeora sus síntomas y agrava los ataques. Es complicado decir si las drogas tienen este efecto por sí mismas o porque abren las compuertas de algunos trastornos que no se hubiesen producido sin su consumo. Bueno, el otro día, mientras estábamos haciendo el programa, mientras lo estábamos preparando, Nos contaba David una anécdota. ¿Recuerdas, David? Me contabas que un día fumaste un porro, hablaste con tu madre primero y después... Bueno, cuéntanoslo tú mejor, y así yo no tengo que contarla. Pues sí, yo soy consumidor de porros y mi madre me dice que cuando fumo porros y hablo con ella, que me cambia muchísimo, que soy menos amable, contesto y la vacilo y... Pues... ¿Y alguno de vosotros, algún otro, quiere contarnos alguna cosita más sobre sus experiencias? Bueno, yo no consumo drogas así, pero yo conozco gente y yo solo voy a aconsejar y dar consejos, y es que hay que dejarlo lo antes posible, y si se necesita ayuda, pues comentarlas con las personas que uno más quiere. Y porque de todo se puede salir, y yo creo que merece la pena. Yo sí era consumidora, lo estoy empezando a dejar ahora, gracias a mis amigos, mi novio, el centro en el que estoy y mucho más. Pero la verdad es que cuando yo fumaba cambiaba mucho, era totalmente diferente todo y los efectos se notaban. Todo esto que os he estado comentando antes, la mayoría de las cosas sí son ciertas, porque yo lo he vivido y lo he pasado, y no sé qué más deciros, que os puedo aconsejar que los que nunca hayan fumado o no fumen, no empiecen, porque se pueden arrepentir y muchísimo. Yo sinceramente pienso que los que consumen drogas así de ese estilo deben de pensar solamente en el corto plazo. Y eso es lo que no hay que hacer, porque a corto plazo sí te echas tus risas con tus coleguitas y todas esas cosas, pero llega un largo plazo en el que, por si no sabías, eso come neuronas y te acabas volviendo un poco, decirlo, un poco loco. Y entonces es eso, solo vemos el lado positivo de las drogas, hay que ver también ese gran lado negativo. Pues yo os quería también comentar algo. Yo también he estado también fumando porros y eso, y gracias a los educadores y a mis familiares y ellos, pues los he ido dejando ya, por suerte. Agradecerle a Óscar, el educador, que gracias a él conseguí dejar los porros. Y pues nada, que no hagáis tonterías, chavales, y no la juguéis. Muy valientes estos chicos y chicas en reconocer algo que quieren dejar de hacer y en asumir esa responsabilidad, ¿verdad? Que muchas veces es muy grande, a veces nos queda demasiado grande, pero que con ayuda se puede superar. Bueno, yo quiero agradecer a Santiago 1 lo que están haciendo con nosotros, que muchos tenemos problemas, pero a base de que hablan con nosotros y nos escuchan, estamos saliendo adelante. Os lo agradezco. alma de este programa. Había una vez un rey muy poderoso que reinaba en un país muy lejano. Era un buen rey, pero el monarca tenía un problema. Era un rey con dos personalidades. Había días que se levantaba exulante, eufórico, feliz. Ya desde la mañana esos días aparecían como maravillosos. Los jardines de su palacio le parecían más bellos. Sus sirvientes, por algún extraño fenómeno, eran amables y eficientes esas mañanas. En el desayuno confirmaban que se fabricaba en su reino las mejores harinas y se cosechaban los mejores frutos. Esos eran días que el rey rebajaba los impuestos, repartía riquezas, concedía favores y legislaba por la paz y por el bienestar de los ancianos. Durante esos días el rey accedía a todos los pedidos de sus súbditos y amigos. Sin embargo, había también otros días. Eran días negros. Desde la mañana se daban cuenta de que hubiera preferido dormir un rato más. Pero cuando lo notaba ya era tarde. El sueño ya lo había abandonado. Por mucho esfuerzo que hacía, no podía comprender que sus sirvientes estaban de tan mal humor. Ni siquiera lo tenían bien. El sol le molestaba aún más que la lluvia. La comida estaba tibia y el café demasiado frío. La idea de recibir gente en su despacho le aumentaba su dolor de cabeza. Durante esos días, el rey pensaba en los compromisos contrarios en otros tiempos y se asustaba pensando en un compromiso. En los días siguientes, el rey aumentaba los impuestos y actuaba tierras presentando oposiciones. Temeroso del futuro y del presente, perseguido por los errores del pasado, en esos días legislaba contra su pueblo y su palabra más usada era no. Consciente de los problemas que estos cambios de humor le ocasionaban, el rey llamó a todos los sabios, magos y asesores de su reino a la reunión. «Señores», les dijo, «todos ustedes saben acerca de mis variaciones de ánimo. Todos se han beneficiado de mis eufobias y han padecido mis enojos, pero el que más padece soy yo mismo, que cada día estoy deshaciendo lo que hice en otro tiempo, cuando veía las cosas de otra manera. Necesito de ustedes, señores, que trabajéis juntos para conseguir el remedio, sea brebaje o conjuro que me impida ser tan abusante, optimista como para no ver los hechos y tan ridículamente pesimista como para oprimir y dañar a los que quiero». Los sabios aceptaron el reto y durante semanas trabajaron en el problema del rey. Sin embargo, todas las alquimias, todos los hechizos y todas las siervas no consiguieron encontrar la respuesta al asunto planteado. Entonces se presentaron ante el rey y le contaron su fracaso. Esa noche el rey lloró. A la mañana siguiente, un extraño visitante le pidió audiencia. Era un misterioso hombre de tez oscura y raída túnica que alguna vez había sido blanca. «Majestad», dijo el hombre con una reverencia, «del lugar de donde vengo se habla de tu mal y de tu dolor. He venido a traerle el remedio». Y bajando la cabeza, acercó al rey una cajita de cuero. El rey, entre sorprendido y esperanzado, la abrió y buscó dentro de la caja. Lo único que había era un anillo plateado. «Gracias», dijo el rey entusiasmado. «Es un anillo mágico». «Por lo que es», respondió el viajero. «Pero su magia no actúa solo por llevarlo en tu dedo. Todas las mañanas, apenas te levantes, deberás leer la inscripción que tiene el anillo y recordar esas palabras cada vez que veas el anillo en tu dedo». El rey tomó el anillo y leyó en voz alta: «Esto también pasará». Pues como decía el rey, esto también pasará, este programa también ha pasado, hemos estado una horita con todos vosotros y todas vosotras, los chicos y las chicas de Santiago 1, de la Casa Escuela Santiago 1. Nos vamos a despedir rápidamente. Dinos, David, ¿qué nos quieres decir para despedirnos? Bueno, sí, yo quería dar un saludo a todos los compañeros que están aquí conmigo, a todos los que están en Santiago, que me quieren muchísimo, y sobre todo un abrazo muy fuerte a mis padres, que hace mucho que no les veo. Hola, yo quería saludar aquí, si me está escuchando mi familia o a los de Santiago, y darle las gracias a todos los educadores por lo que hacen día a día por todos los chicos de Santiago. Y también dar gracias al equipo que está hoy aquí presente y esperar que podamos seguir adelante con este programa. Pues yo más que nada, nada más, quisiera agradecerle a mi madre lo que soy, porque si ahora soy lo que soy es gracias a ella. Saludos a mi novia también, en la que me puedo apoyar cuando quiera. Y también saludos en especial a un educador muy especial que se llama Rubén, que me ha ayudado mucho. Yo lo primero, felicito a mis compañeros porque lo hemos hecho muy bien para ser nuestra primera vez. Y mando saludos a todos aquellos que nos están escuchando. Que gracias, que estaremos, sabéis que volveremos por aquí. Y un besito a toda mi familia y a las personas que me quieren. Bea, te quiero. Pues yo quiero dar un saludo a todos mis amigos de Peñaranda, que si no lo están escuchando ya les avisaré yo para que lo escuchen cuando lo vuelvan a echar. Un saludo a todos mis compañeros que están aquí conmigo hoy, y en especial a uno de ellos, que es Roberto, y que me llevo muy bien con él desde el primer día que llegó, aunque tuvimos una pequeña discusión, todo se arregló y gracias a todos. Hola, yo espero que os haya gustado el programa. Doy un saludo a todos mis compañeros de aquí, a todos los de Santiago y en especial a dos educadores que son Gustavo y Pedro. Pues yo también quiero agradeceros a todos por darnos esta oportunidad, el apoyo que habéis tenido aquí entre todos los compañeros. Y bueno, que nada, que hasta la próxima. También quiero dar un saludo a un educador en especial, Oscar, y en otro que es Tartaruga. Bueno, también quiero saludar con un fuerte aplauso a nuestro representante, Pablo. Y bueno, os pasamos a Mustafa. Yo quiero saludar a mi familia, a todos los también todos los educadores y todos mis amigos también. Muy bien, y yo saludo a todos y sobre todo a este grupo de chicos y chicas que lo han hecho muy bien esta primera vez. Iremos mejorando, aunque poquito hay que mejorar porque lo estamos haciendo muy muy bien. Hasta dentro de dos semanas. Nos podéis escuchar también en diferido el sábado por la mañana a las 12, creo.